Hermano presidente de la Cámara de Senadores, hermana presidenta de la Cámara de Diputados, asambleístas de Estado que nos acompañan, hermanas ex ministras, hermanos ex ministros de Estado, hermano general, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, oficiales generales y almirantes, miembros del alto mando militar de las Fuerzas Armadas, hermano coronel, comandante general de la Policía Boliviana, hermano contralor general del Estado, hermana presidenta de la aduana, autoridades y representantes de las empresas estratégicas del Estado, hermano gobernador del Departamento Autónomo de La Paz, ejecutivos y representantes de los sectores sociales, hermanas bartolinas, compañeros mineros, trabajadores campesinos, trabajadores constructores, hermanos petroleros, organización Juana Azurduy de Padilla, amable audiencia de Bolivia TV, Red Patria Nueva, Radio Causachuncoca y Radio Bartolina Sisa. Hermanos periodistas, hermanas y hermanos, damos inicio al programa preparado en ocasión de la posesión de ministras y ministros de Estado. Consecutivamente, daremos lectura del decreto presidencial número 2249 que cita Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que la Constitución Política del Estado determina que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Que el parágrafo 1 del artículo 165 del texto constitucional establece que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o presidente del Estado, la vicepresidenta o vicepresidente del Estado y las ministras y o ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado disponen que es atribución del presidente del Estado Plurinacional, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado y designar a las ministras y a los ministros de Estado. Que el artículo 13 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009 determina la estructura organizativa del órgano ejecutivo, compuesta por ministras y ministros de Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, los decretos supremos 0793 de 15 de febrero de 2011 y número 1868 de 22 de enero de 2014 crean los ministerios de comunicación y deportes, respectivamente, estableciendo su estructura y atribuciones. Decreta. Artículo único. 1. Se designan a las siguientes ciudadanas y ciudadanos como ministras y ministros de Estado, asignándoles las siguientes carteras. David Choquehuanca Céspedes, ministro de Relaciones Exteriores. Juan Ramón Quintana Taborga, ministro de la Presidencia. José Hugo Moldis Mercado, ministro de Gobierno. Jorge Ledesma Cornejo, ministro de Defensa. René Gonzalo Orellana Jalgier, ministro de Planificación del Desarrollo. Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Luis Alberto Sánchez Fernández, ministro de Hidrocarburos y Energía. Ana Verónica Ramos Morales, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Milton Claros Hinojosa, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Félix César Navarro Miranda, ministro de Minería y Metalurgia. Virginia Velasco Condori, ministra de Justicia. José Gonzalo Trigoso Agudo, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Ariana Campero Nava, ministra de Salud. María Alexandra Moreira López, ministra de Medio Ambiente y Aguas. Roberto Iván Aguilar Gómez, ministro de Educación. Nemesia Chacoyo Tola, ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Hugo José Siles Núñez del Prado, ministro de Autonomías. Leni Tatiana Valdivia Bautista, ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Pablo César Groux Canedo, ministro de Culturas y Turismo. Marianela Paco Durán, ministra de Comunicación. Tito Rolando Montaño Rivera, ministro de Deportes. Dos. Las señoras ministras y señores ministros designados tomarán posesión de sus cargos en el día, en acto especial a celebrarse en Palacio de Gobierno. Es dado en Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz a los 23 días del mes de enero del año 2015. Firmado Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Consecutivamente, se procederá a la toma de juramento a cargo del hermano Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Hermanas y hermanos, hagan la señal de su creencia. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida, por la patria, por el pueblo boliviano y por la dignidad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de ministras y ministros del Estado en el estricto cumplimiento de la Constitución Política y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hacen, nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano los premie. Caso contrario, lo demandan. Quedan posesionados como ministras y ministros para la nueva gestión. ceremonia de posesión del nuevo gabinete ministerial del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. Os invitamos cordialmente a los flamantes ministros y ministras de Estado a tomar asiento, por favor, en el lugar que corresponde a nuestras autoridades. Es en el hall de Palacio de Gobierno, en la Casa Grande del Pueblo, donde se realiza la ceremonia de posesión de ministras y ministros de Estado. Ante la presencia de nuestras autoridades y nuestras organizaciones sociales que hacen al Estado plurinacional. Y en la prosecución del programa preparado para esta fecha, vamos a escuchar las palabras del hermano ministro de Relaciones Exteriores, embajador David Choquehuanca Céspedes. Hermano presidente Evo Morales Saima, hermano vicepresidente Álvaro García Linera, hermanos exministros y ministras, flamantes ministros y ministras, hermanos, hermano presidente del Congreso, hermano presidente, hermana presidenta de la Cámara de Diputados, de senadores, autoridades militares, policiales, hermanos dirigentes de las organizaciones sociales, asambleístas nacionales, hermano gobernador del Departamento de La Paz, hermano César Cocarico, Gilatanaca, Culiacanaca. Cuando llegamos al gobierno el 2006, recibimos un país destruido, un país dividido, un país dominado por las empresas transnacionales, un país con profunda y dolorosa pobreza. Recibimos un país donde la economía estaba en quiebra, no había capacidad ni siquiera para pagar sueldos y aguinaldos. Recibimos un país donde no se valoraban nuestras raíces culturales, donde no se valoraba nuestra identidad, nuestros símbolos, nuestros alimentos. Recibimos un país con profundas desigualdades. Recibimos un país con leyes hechas para permitir un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Recibimos un país inestable política y económicamente. Hoy nuestro país es digno, hoy nuestro país es soberano, nuestra economía es próspera, crece aceleradamente para beneficio de todos los bolivianas y bolivianos. Las bolivianas y bolivianos somos dueños de nuestros recursos naturales, la pobreza se ha reducido. Y el desafío es erradicar definitivamente la pobreza de nuestra patria. Estamos distribuyendo la riqueza y empoderando a los pobres, a los indígenas, a los campesinos, a los originarios, a las mujeres, a las niñas y niños, a los jóvenes, a las comunidades, a las juntas vecinales, a los sindicatos, a los profesionales, a la clase media, al pueblo en general. En este corto tiempo hemos recorrido un largo camino y hemos sacado a Bolivia de la oscuridad. Hemos derrotado al neoliberalismo. Hemos recuperado nuestra dignidad. Hemos recuperado nuestros símbolos. Hemos recuperado nuestra huipala. Hemos decidido volver a nuestro camino, a nuestro japagnán, el camino de los que buscan el vivir bien, a nuestro taqui, a nuestro sarabi, como decimos los aymaras, a nuestro tape, como dicen los guaraníes. Y hemos decidido volver a ser nuevamente, porque estábamos en un proceso de dejar de ser, volver a ser Camiri, volver a ser Cápac, volver a ser Iyambae, Iyambae, persona que no tiene dueño, como nos ha enseñado nuestro hermano presidente desde Tiwanaku. Estamos en un proceso no solo de recuperación de nuestros recursos naturales, sino estamos en un proceso de recuperación de nuestros lugares sagrados, de nuestro pensamiento. Estamos en un proceso de recuperación de nuestra cosmobiovisión, de nuestro multiverso, de nuestro cosmoser, de nuestros principios. Estamos en un proceso de recuperación de nuestras huacas, de nuestros tejidos ceremoniales. Tenemos que recuperar lo mejor de nuestros ayllus, de nuestras ulacas. Tienen que volver nuestros chiquiaques, tienen que volver nuestros huilcas, huilca hombre luz. ¿Dónde están nuestros laramas? Larama, rebelde con sabiduría. Tenemos que volver a ser nuevamente cataris. Todo esto de acuerdo a nuestro amuyu, amuyu igual ideología. Tenemos todo y tenemos que recuperar eso lo que nos han despojado. Tenemos que honrar la lucha y sacrificio de nuestros antepasados, trabajando todos los días con honestidad, dedicación, compromiso y lealtad para que nuestro Sumajcamaña, nuestro Sumajacaña, nuestro Cuscacamaña sea nuevamente hoy en nuestro estar siendo, ocurriendo siempre no más. Hoy más que nunca tenemos que gobernar con sabiduría, meditando, analizando, consultando al pueblo con el liderazgo de nuestro hermano presidente indígena, con el liderazgo de nuestro hermano Evo. Paciencia, sabiduría, luz en nuestras mentes, en nuestros corazones, humildad en nuestro espíritu son cualidades que nos exige nuestro pueblo para ser ministros y ministras. Paciencia, sabiduría y luz y humildad, compromiso ideológico y político con el proceso de cambio. Esas deben ser nuestras fuerzas como ministras y ministros. No debemos perder nuestra mística ni perder de vista nuestro horizonte del vivir bien. El liderazgo de nuestro presidente en el mundo es como un faro que alumbra el camino de liberación de nuestros pueblos. El mundo hoy día discute estas propuestas de Bolivia sobre la construcción de un nuevo horizonte civilizatorio del vivir bien, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, como una filosofía que nace de la cosmobiovisión indígena. No solo estamos construyendo un modelo de sociedad que puede ser un modelo para todo el mundo, estamos planteando un modelo de vida que va más allá del modelo de sociedad. Hemos sido duros críticos del capitalismo, y su modelo de vida egoísta, privatizador y mercantilizador de la vida, consumista y destructor de la madre tierra. Tenemos que ser coherentes con ese discurso de posicionamiento internacional en nuestro desarrollo integral en Bolivia. Para eso tenemos una agenda que es la agenda patriótica. Allí encontraremos las metas que debemos lograr y que deben guiar nuestro trabajo como ministros y ministras. Hermanos y hermanos, hermano presidente, hermano vicepresidente, como decía nuestro hermano presidente, este es el tiempo del Pachacuti, es el tiempo del ser humano integral, del que sabe pertenecer al Ayllu, del que sabe pertenecer a la Tenta, del que sabe pertenecer a la comunidad, del que sabe compartir, del que sabe escuchar, del que sabe trabajar, del que respeta los mandatos, principios como el Amazúa, Amayulla, Amaquella. Es el tiempo de los pueblos, es el tiempo de los insurgentes que se rebelan contra el maltrato y la mala vida. Es el tiempo del Yambae, del Cápac, de las personas que saben y luchan por el vivir bien. Es el tiempo de la eliminación de la pobreza material. Es el tiempo de la eliminación de la pobreza social y espiritual. Es la lucha contra el infanticidio y el feminicidio, contra la violencia familiar, contra toda forma de agresividad que nos degrada como civilización y como seres humanos integrales. Es el tiempo del espíritu y de la vida en paz. Es el tiempo del reencuentro con nosotros mismos. Es el tiempo del respeto a la vida. Es el tiempo del respeto a los seres humanos. Es el tiempo de respeto a nuestra madre tierra. Hermano presidente, para terminar, queremos agradecer a nombre del nuevo gabinete la confianza depositada en nosotros. Prometemos estar a la altura de los nuevos desafíos que este proceso histórico nos exige. ¡Hallaya Bolivia! ¡Hallaya Pachacuti! Muchas gracias. A continuación, hermanas y hermanos, vamos a escuchar las palabras del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Hermano Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional. Hermano David Choquebanca, canciller. Hermano presidente del Senado. Ya no es gringo, Grindio González. Hemos escuchado un buen aporte anoche a los artistas. Se acabó el gringo, sino Grindio. Hermana Gabriela Montaña, presidenta de la Cámara de Diputados. A ministras, ministros salientes, a flamantes ministras, ministros del Estado Plurinacional, el mando militar, comandante de la policía, asambleístas, nuevos asambleístas nacionales, a nuestros dirigentes nacionales de los distintos sectores sociales del país, a todas y a todos. Ya es una obligación, después de la toma de posesión, hacer la cura correspondiente al nuevo gabinete del Estado Plurinacional para esta nueva gestión. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, expresar con mucha alegría por este nuevo compromiso, por nuestro pueblo, una nueva tarea por nuestra querida Bolivia, y asumir una responsabilidad como presidente siempre es honor, es orgullo, junto al vicepresidente y el gabinete y asambleísta, dirigir Bolivia, pero también junto a nuestros comandantes de las Fuerzas Armadas, la policía, y especialmente junto al pueblo boliviano, expresada, resumida en los movimientos sociales. Ustedes saben, hermanas y hermanos, no es sencillo ser presidente. Nos cuesta llegar hasta acá, pero nuevamente quiero expresar esa confianza al pueblo, expresar ese compromiso con el pueblo. Estamos convencidos que el pueblo no solamente tiene confianza en el Evo, sino en nuestro proyecto político de la liberación. El pueblo que tiene conciencia de su destino, el pueblo cuando tiene sus principios y sus valores, no duda del camino trazado para nuestra liberación. Cuando el pueblo está unido, no hay una fuerza interna ni externa que nos doblegue. Cuando estemos unidos, compañeros dirigentes de la Central Obrera Boliviana y otros sectores sociales, no hay imperio que nos derrote, hermanas y hermanos, y esa es nuestra experiencia. Y que es ser ahora, ser presidente, es gestión, significa servir al pueblo boliviano. Y en esta gestión también hemos convertido, como ayer decía en la Asamblea Legislativa del Plurinacional, que la política no es negocio para los ministros. La política no es enriquecimiento para ministras, ministros. Solo quiero decir a la opinión pública, mediante los medios de comunicación, revisen ministro por ministro, ministra por ministra, a todos los exministros y exministras, cuántos de ellos, después de prestar un servicio, después de ayudarnos en Palacio, se han ido como terratenientes, se han ido banqueros o se han ido empresarios. No va a haber ninguno, hermanas y hermanos. Por eso, hermanas y hermanos, estoy convencido que aquí están nuestros valores, el Amazuba, Amayuya, Amajeya. ¿Quién podría dudar del trabajo que tenemos? Pero también quiero decirles, con la experiencia, tal vez de carácter personal, cuando el presidente empieza a trabajar desde la madrugada hasta de noche, tal vez nuestro hermano vicepresidente, dejando algunos compromisos de la madrugada, igual acompaña. Un saludo especial al hermano gobernador del Departamento de La Paz, disculpe hermano. Cuando el presidente está temprano, movilizado, ya trabajando, igual ministros, y están desde esa hora trabajando. Qué tan importante me ha sido encabezar el trabajo y no esperar que alguien se lo haga al presidente, vicepresidente. Y por eso digo, nadie puede dudar de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro compromiso. Pero también, hermanas y hermanos, quién sabe, tuve diferencia con algunos ministros, el tema de la mentira. No es mentira, el tema de cómo lavarse la mano. Siempre está bien cuando está mal, y tenemos la obligación de corregir nuestros errores. Algún momento decía, algún ministro o ministra nunca se enferma de H1N1, porque expertos para lavarse la mano, siempre otro culpable. Eso tenemos que empezar a cambiar. Es mejor decir, me he equivocado, me he olvidado, somos seres humanos. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no se olvida de sus compromisos? Pero ese de decir, no, el fulano es culpable, otro fulano es culpable, o la fulanita es culpable, nos equivocamos. No comparto eso. Y disculpe a los ministros salientes o a los exministros, mi profunda observación sobre esos temas. Repito nuevamente, seres humanos, nos equivocamos. No es ninguno es perfecto ahí. Pero errando se aprende, y cuando aprendemos errando es mejor todavía, y eso nunca nos olvidamos para toda la vida. Hermanas y hermanos, este mandato es tan noble, ¿verdad? Es tan sagrado de servir al pueblo boliviano, y quiero decir a nuestros movimientos sociales presentes acá, estamos muy contentos, estoy contento, y felizmente gracias a ustedes, gracias a todos los dirigentes sindicales, desde las localidades, distritos, municipios, desde los departamentos, nuestros dirigentes del MAS, nuestras autoridades salientes, estamos acá para servir 5 años más. Y para eso necesitamos un gabinete que toma posesión hoy día. ¿Qué queremos? ¿Qué es nuestra responsabilidad por ahora? Yo diría, hermanas y hermanos, tenemos que nuevamente, compañeros ministros y ministras, repasar todos nuestros compromisos en las elecciones nacionales, el programa. Dentro del programa, al margen de los compromisos que tenemos, tenemos la obligación de arrancar esta gestión con la agenda patriótica. Hay algunas obras que se ejecutan en 3, 4, 5 años. Si alguna empresa no cumple, te quitará 6, 7 años, lamentablemente. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos? La ventaja que tenemos es, hermanas y hermanos, es estabilidad política, estabilidad social. Entonces, si tenemos por 5 años garantizado, esperamos que no pase nada. Esperamos, hermanas y hermanos, todos, todas, como siempre en directa coordinación con los movimientos sociales, ganar tiempo al tiempo, optimizar los recursos económicos en servicio del pueblo boliviano. ¿Y qué quisiera? Uno de los temas que tenemos que eliminar todavía. No quisiera que los ministerios, ministerias, todavía se diga, vuélvase mañana, vuélvase pasado mañana. Hermano Álvaro sabe muy bien, hermano David también ministro de la presidencia. Cuando llegamos a la presidencia en 2006, ¿qué decían algunos dirigentes sindicales? Es más sencillo reunirse con el presidente que con el ministro, que con la ministra. Eso tiene que terminar. El otro tema, mucho más profundo, hemos superado con algunos ministros y ministras. Cuando hay algún problema que se presenta, o cuando tengo información de algunas demandas, de algunas necesidades de algunos sectores, e informo al ministro responsable de ese tema o de esa reivindicación, el ministro, ministra, ¿qué dice? Búscame en la oficina. Yo quiero decirles, bueno, no solamente se hace buscar, viene a buscarle y no lo encuentra, además de eso. Acá no se trata de hacernos buscar, sino hay que buscar al pueblo. ¿Por qué se dice que búscame y no haces encontrar? No entiendo. A hay que prevenir los problemas, hay que informar la verdad ante el pueblo boliviano, pero también quiero decir, algunos, muy pocos sectores sociales, sus demandas también han sido a veces inatendibles, hasta indeseables frente al pueblo boliviano. Se acordarán a ver el primer paro que teníamos con el transporte nacional, porque no querían pagar impuestos. El 2006 informamos la verdad, que todos teníamos obligaciones y deberes, que para mejorar la economía solo estuvimos pidiendo que cumplan con sus deberes, que es pagar impuestos. Pero que nos pararon como 2 semanas, soportamos críticas, paros, pero con la opinión del pueblo boliviano ganamos, porque teníamos razón, como gobierno teníamos razón frente a ese sector del transporte. Ahora pagan sin problemas impuestos, por eso también está bien la economía nacional. Y cuando digo de verdad, compañeros dirigentes sindicales, como sindicalistas nos conocemos, pues algunos, sus reivindicaciones son exageradas, sin tomar en cuenta ni al pueblo, ni otros sectores sociales, y en nuestra experiencia, solo decir la verdad, sin magnificar, ni dañar al dirigente, ni al sector social, y cuando el pueblo opina, superamos, y también los compañeros revisan su posición. Pero lo que no me gusta es, a veces, no escuchar, cerrar las puertas, ese tiene que terminar, por eso llegar a la conclusión, decir que los ministros, ministras, el gobierno, no es que tiene que hacerse buscar con el pueblo, sino nosotros tenemos que buscar al pueblo boliviano y especialmente a los dirigentes sindicales para las buenas negociaciones. En esta gestión también tenemos que cambiar lo siguiente. A mí ya a veces me cansa. ¿Hasta cuándo la llamada hora boliviana? Hora boliviana es esperar media hora, una hora, 2 horas, después de la cita que se tiene. En la última promoción de nuestros cadetes, ahora subtenientes en las Fuerzas Armadas, preguntaba un oficial del ejército, preguntaba quién le había entregado su sable o su espada cuando egresaba. Me dijo tal presidente, y preguntaba cómo era el acto, y dice, después de la cita indicada esperaron 2 horas para que el presidente llegue y entregue su sable. Yo quiero pedirles, compañeros dirigentes, alcaldes, gobernaciones, hay un problema que tenemos, diputados también que organizan algunos actos sociales, reuniones. Primero, no usen el nombre de Evo Morales. Dice, Evo va a llegar. Este último, no quiero levantar un nombre, en la zona del trópico de Cochabamba. Habían estado organizando acá para entregar una obra diciendo que Evo iba a llegar, y los medios de comunicación difundiendo, Evo va a llegar mañana para la entrega de esta obra. Ni sabía. Entonces, bueno, la gente va a llegar, dice, Evo va a llegar aquí, entonces, como sea, acto. Ni sabía el Evo. Entonces, no usen falsamente mi nombre para cualquier acto. El segundo, ¿qué dice? Para que haya más gente, dice, Evo va a llegar, por decir, a las 12 del día, aunque la cita tenemos 2 de la tarde. Convocan a las 12, a las 0 horas del día, a las 12 del día, pero de la cita con ministro, ministra, con dirigentes sindicales, 2 de la tarde. La gente viene a las 12 del día y tiene que esperar 2 horas en vano. Eso no puede ver. Y poco a poco estamos acostumbrando ya, ¿no? Saben que Evo va a llegar, o el vicepresidente va a llegar a las 2 de la tarde, pero saben que hay que anticiparnos con una media hora. Pero el que más convoca ahora, hermano Álvaro, es el helicóptero. Cuando ve el helicóptero, la gente en ese momento se concentra, ¿no? Entonces quiero decirles, hermanas y hermanos, aquí vamos a acabar con la llamada hora boliviana. Por ahora se llama hora Evo, por si acaso. Y quiero que sepa el ministro, algunos ministros, como Pablo Ru, ya se ha acostumbrado, ya está anticipadamente esperando. Se llega faltando a la cita, faltando 10 minutos, 20 minutos. En Dakar, mi compañero Álvaro, en Dakar era, no era en Dakar, una actividad me estaba reclamando. Creo que era ayer, anteayer, en Tijuana, como estaba reclamando. Mucho te has adelantado, faltando media hora has llegado, me decía. No, no me he adelantado, eso se llama hora Evo, compañero Álvaro. Por ahora, gran deseo que tenemos, que no seamos impuntuales, seamos puntuales. Después ya no se llamará hora boliviano, sino se va a llamar hora del Estado Plurinacional de Bolivia, llegar anticipadamente. Hermanas y hermanos, después de la posición estaba escuchando algunas reacciones de nuestros opositores. Y de verdad yo nuevamente quiero pedir que nuestros opositores sean propositivos. Tenemos derecho a tener diferencias ideológicas, programáticas. Algunos quieren volver al pasado con privatizaciones. Algunos quieren volver al pasado sometidos a los organismos internacionales. Es su derecho, es derecho de todas y todos, respetamos. Algunos que estamos aquí tenemos firme compromiso de liberarnos para toda la vida. Nunca más Bolivia sea sometido a organismos internacionales. Pero en ese trabajo de servicio al pueblo, queremos propuestas concretas. Queremos, ¿qué podemos hacer? Eso dije ayer. Y uno nos responde diciendo que no aceptamos la reelección indefinida de Evo. Eso es el programa de la derecha. Y de verdad, después de escuchar eso, parece que, compañero Álvaro, ellos quieren nuestra reelección indefinida, por eso hablan eso. Si tenían programa, estarían presentando un programa. Eso quiero que haga Evo. Si yo fuera opositor, y como opositor, compañero Héctor Arce, si nos acompaña por acá, ¿no? Yo me acuerdo cuando él nos acompañaba como jurista, no sé cuántas veces hemos propuesto proyectos de leyes al Congreso Nacional. Venimos aquí con decretos supremos. Me acuerdo siempre, y disculpa Carlos Mesa, en su última gestión, venimos con Héctor, con varios parlamentarios acá, con dos decretos supremos. Dijimos, uno, un decreto supremo de nacionalización de los hidrocarburos. Segundo, decreto supremo de convocatoria de la Asamblea Constituyente. En uno, en lo económico, en otro, en lo político. Yo sigo pensando, si el Carlos Mesa hubiera decretado los dos anteproyectos, uno en lo económico y otro en lo político, Evo no hubiera sido presidente. Carlos de Mesa hubiera estado, así como nosotros, 10 años de presidente. Y siempre hemos sido propositivos. Como opositores, hemos sido opositores. Oposición sobre temas de gestión, pero con propuestas. Eso aprendí en la dirección sindical. Eso, compañero dirigente, hemos aprendido en la dirección sindical. Rechazamos esto, proponemos esto. Vengo de esa escuela. Pero ahora la oposición dice que no haya una reelección indefinida de Evo. ¿Qué es eso? No entiendo. Que eso no esté en debate. El segundo, otra declaración que escuché, ojalá Dios salve que Bolivia no sea como Venezuela. Todos tenemos formas de pensar, creen nuestras creencias, respeta a Dios, la Pachamama, nuestros ritos, respetado en Bolivia. Que no es que Dios nos salve, que no es que Dios está atacando a Venezuela. El que está atacando a Venezuela es el imperio norteamericano, políticamente y económicamente. Aplausos. Si el imperio norteamericano nos ataca políticamente, económicamente, no es que Dios nos salve, no nos va a salvar Dios, el pueblo nos va a salvar, compañeras y compañeros, en la fuerza política, que Dios nos salve. Respetamos creencias. En algún momento dije, yo soy católico de base. Tenemos nuestras formas de hacer rito. Todos tenemos nuestras creencias. Pero estamos convencidos. Si alguien nos dice, del cielo va a caer, ¿no? Del cielo solo cae la lluvia, no es que del cielo nos van a salvar, hermanas y hermanos. Entonces, esa es otra propuesta de la derecha, ¿no? Pero al margen de eso, yo sí, convencido, habrán posiciones, declaraciones de esta naturaleza de algunos opositores. Hermanas y hermanos, tengo mucha esperanza y mucha confianza en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, algunos presentes acá, titulares y suplentes, porque la coordinación entre los poderes de Estado es tan importante, especialmente para un resultado de una gestión, es órgano ejecutivo y órgano legislativo. Y pedía a mis hermanas y hermanos de la bancada de AMAS y PCP, disciplina y responsabilidad. Estamos pensando, comentando ahorita con el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hermano Álvaro García Linera, a ver si el día lunes vamos a reunirnos para allá, organizar las comisiones de trabajo. No hay por qué desesperarse, hermanas y hermanos. Entiendo, algunos quieren aportar y quieren buenos aportes. Solo un comentario. El primer año o la primera gestión, 2006, en toda la bancada solo teníamos un economista y era el compañero Gabriel Herbas. ¿Y quiénes venimos del campo? ¿Quiénes venimos de la lucha sindical, de la lucha social como Evo? A veces no teníamos por entonces experiencia de cómo asumir responsabilidades, especialmente en temas económicos. Creo que el compañero Gabriel Herbas, ahora contralor del Estado Plurinacional, era eterno presidente de la Comisión Económica, de confianza, pero también aprendemos. Y quiero decirles a hermanas y hermanos como Evo, quiero decirles que no es profesional, ¿no? Se aprende, es cuestión de dedicación permanente. Es revisar documentos, leer. Algunas hermanas, algunos hermanos asambleístas están llamando a un hermano profesional, están llamándonos a nosotros para declarar en la prensa, para no equivocarnos. Es disciplina permanente. Es trabajo permanente, informarnos permanentemente para no equivocarnos, poder equivocarnos. Nosotros nos hemos equivocado, ¿sabes, hermano Álvaro? Cuando, como justamente hace nueve años con un día, posesionamos el gabinete, el primer gabinete. El gabinete a sus despachos, después las transferencias. Algunos se lo llevaron toda su documentación. Espero que los ministros salientes no estén ocultando documentación como antes. Después de esta posesión, tienen que ir todos a entregar, ¿no?, un acto público, la gestión que hicieron, recomendaciones, información, para que los ministros, ministras empiecen a trabajar. Es nuestra obligación, somos de un solo partido, de un movimiento político. Es obligación, no como antes. Se dejaron. Entonces, hermanas y hermanos, en esta tarea de gestión es tan importante esta coordinación, asambleístas, y cuando empezamos esa vez con el gabinete, los ministros, todos se dispararon por su lado. ¿Acaso Evo era experto para dirigir un gabinete? No, yo era experto para dirigir mi federación, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. No sé cómo se hacía reunión de gabinete. primera reunión que hice, siempre como, no bajo orden del día, asistencia, como un sindicato, he hecho reunión del gabinete. Pero eso podíamos superar, ya superado ahora. Pero primero, ¿qué pasó? Ministros, aquí una línea, otra línea. Y especialmente, ¿no? ATV, Unitel, Red 1, se aprovecharon. Como todos contra todos. No estamos criticando, no éramos expertos. No hemos venido de los seminarios de NINA, que dirigía el compañero David Choquebanca. Una ONG, NINA, ¿no? Preparaba talleres, seminarios. Hasta para ser dirigente me han invitado, ¿no? ¿Cómo se hay que ser dirigente? Para ser presidente ninguno me ha invitado. Entonces, no podía yo organizar el gabinete. Bueno, sencillo es posesionar, pero dirigir, ahí viene el problema. Entonces, todos contra todos. Una reunión, otra reunión. Poco a poco alineamos, pero los medios de comunicación se mandaban a la parte, ¿te acuerdas? Aquí estaba haciendo, en doble pantalla además de eso le metían. Un ministro dice una cosa, otro ministro contradice, otro ministro dice otra cosa. ¿Qué es esto? Todo un desorden total, ¿no? Así hemos ido aprendiendo, hemos aprendido. Y para eso es tan importante la disciplina, no solamente en el gabinete, sino también en otros asambleístas. Y también quiero decirles a los nuevos ministros, a los nuevos asambleístas, algún medio de comunicación te jala la lengua para que puedas contradecir al presidente, al vicepresidente o a los ministros, entre los ministros. Y aprendí, no estamos obligados siempre a responder, tenemos derecho a no responder también. Ni te imaginas, ¿no? Solo por culpa de algún medio de comunicación, obligado a cambiar a algunos ministros o a algunos compañeros. Presidente, por ejemplo, del IEPFB, que nos diga los medios de comunicación en este momento, a ver, algunos acusaron al juez Calabrado de que había corrupción. ¿Dónde está la corrupción? Dígame. Claro, lo más fuerte de este gobierno era la nacionalización de los hidrocarburos, para hacer fracasar casi a todos. Expresidente de IPP acusaron de corrupto. Posesionan en los medios de comunicación, la gente piensa que es corrupto. A veces obligado a sacar para no tener ese problema y finalmente ahora procesa y lleva a la cárcel. Ninguno está en la cárcel, excepto Santos Ramírez. Eso no ha sido por presión de la prensa. Hacemos seguimiento, a esos 2-3 días después de informarnos, hemos intervenido IEPFB y que se juzgue. Pero los otros, hasta ahora, ni se imaginan cómo está nuestro hermano Carlos Villegas en Chile. Todavía, algunos dicen, se escapó de la justicia, de la corrupción. Bueno, ya. Por eso digo, a veces, en vez de escuchar ese medio de comunicación que acusan con mentiras y mentiras, estas mentiras, tantas mentiras, solo quiero decir, saber, algún medio de comunicación así va a aparecer como al Carlos Cordero, como un analista político independiente, ¿dónde llegó y cómo ha sido su caso? Esos son los analistas. ¿Quién va a creer eso? Quisiéramos de verdad un analista imparcial, que refute, que rechace, que observe con argumentos jurídicos, técnicos, pero algunos solo hacen una cuestión política. No comparto, podemos hablar de tantos que hacen. Entonces, hermanas y hermanos, ministro, hay que cuidarse de eso. No habrá eso. Para enfrentarnos a entonces, para eso están, pero eso ya es el instrumento del imperio, como ayer decía en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La historia Bolivia, ¿qué es? Yo resumo en 2-3 palabras: desde arriba a afuera, cómo dividirnos para dominarnos y dominarnos para robarnos. Esa es la historia, toda la historia de Bolivia. Y cuando surge un movimiento político de liberación, ahí venía golpe de Estado, golpe de Estado. Ayer me olvidé decir, por ejemplo, antes de 2006, 5 años antes de 2006, habían 5 presidentes. 2001, Banzer, entregando a Tutto. 2002, Tutto. 2003, Goni. 2004, Mesa. 2005, Rodríguez. Nosotros asumimos la presidencia en 2006. Y por eso, hermanos y hermanas, desde 2006 hasta ahora, 9 años, ¿no?, de presidencia. Eso es estabilidad política, social. Y a veces da ganas de llorar cuando estamos, hermanas y hermanos, cómo hemos consolidado este proceso. Y solo los movimientos sociales organizados. Estaba recordando, ¿no? Solamente, podemos recordar tantos. No estoy cuestionando a nuestros militares, son militares al servicio del pueblo, pero antes, ¿cómo manejaban? No es que los militares querían hacer así, sino desde arriba les mandaba hacer golpe de Estado cuando partidos políticos de izquierda surgían para liberarnos. Eso ha pasado. Que 3 comandantes por 1 hora, presidentes, los 3 comandantes por 3 horas, 3 comandantes por 18 horas de presidente. Esta historia que estamos revisando con el hermano Álvaro, con Juan Ramón, de 1964 al 65, cogobierno, 2 generales presidentes, un general gobernaba desde el palacio, otro general gobernaba desde el Estado Mayor, creo que ha durado 2 o 3 meses. Entonces, así, ¿quién puede planificar? ¿Quién puede garantizar el desarrollo? Quiero decirles, yo con mucho dolor estoy cambiando a algunos ministros, ¿no? Otros también necesitan nueva oportunidad, y aquí tenemos jóvenes dirigentes, y hay que seguir incorporando a la juventud, vamos a ir incorporando a la juventud, compañeras y compañeros. Porque cambiar un ministerio donde trabaja muy bien es como paralizar, yo digo, 3 meses. Hermano Álvaro me dice, es paralizaron 6 meses. Si un año habían 3, 4, 5 presidentes, ¿quién podía planificar? Solamente llegaban a robar y robar nada más. El último golpe. El último golpe que yo vi ahí estando en el cuartel. Ni se imaginan. ¿Qué comentaban ahí? Yo soldado caminando, tal general con tanta plata se ha ido, tal general con tanta plata se ha ido. No sé qué un día va a confesar como PM que hacía guardia o seguridad en el Comando General de Ejército, ¿no? Y entraban, salían, entraban los oficiales, los coroneles, los generales. Larga la historia y cómo comentaban entre ellos. No, hay peligro, hay que comunicarse en cualquier momento, puede haber cambio. Atentamente, ¿no? Entre ellos se comunicaban. Repito, no estoy echando culpa a las Fuerzas Armadas. Estamos cambiando. Fuerzas Armadas tienen responsabilidad de servir al pueblo boliviano. Entonces, hermanas y hermanos, si bien hasta ahora hemos dado pasos importantes como gobierno, junto al pueblo, queremos seguir dando más, queremos seguir dando más historia, más resultados, nacional e internacional, y ese es un trabajo permanente. Espero que los ministros, nuevos ministros, ministras, estoy convencido, más aporte, más iniciativa, más responsabilidad, porque se trata de verdad como seamos no solamente servidores ante el pueblo. Ustedes saben cómo estamos ahora en imagen ante la comunidad internacional, cómo reforzar eso, cómo consolidar eso. Y también nuestro pedido a nuestros dirigentes sindicales de los distintos sectores sociales. La imagen de un país a veces tan importante. Ayer hemos recibido varias visitas de presidentes. Hubieran llegado 3 presidentes más, pero con tema de altura no vinieron, como hermano Mujica, como El Salvador, como también Ortega. Algunos tienen mucho temor al tema de la altura, entendemos, saludamos, respetamos. Claro, quienes hemos vivido en la altura no sentimos mucho, yo no siento mucho el tema de altura, ¿no? Hicieron mucho esfuerzo, pero algo que hay que resaltar de la visita de ayer, anteayer, ni siquiera han llegado presidentes como el 2006 ni como el 2010. Nos han visitado más presidentes y más estados. Creo que histórico, inédito. Creo que nunca en la historia visitaron presidentes o delegaciones oficiales de otros continentes, ni siquiera de Centroamérica. Yo quiero aprovechar, felicitar a los presidentes, presidentas que nos visitaron el día de ayer, pero en especial al presidente de Costa Rica, presidente Solís, se quedó, creo, hasta esta madrugada visitando Teleférico. 2 presidentes se han ido al Teleférico, hermanos paseños, paseñas. Presidente de Ecuador, que me disculpe, no he podido acompañar. Y ahí aquí en el palco estábamos con problemas con el compañero Álvaro. Yo quería acompañar, él también quería acompañar, pero también hay que acompañar al pueblo. El pueblo viene con mucho esfuerzo a este acto de posesión. Ya finalmente delegamos al compañero Álvaro, al compañero presidente de Ecuador. Y anoche, hermano presidente Solís de Costa Rica, al Teleférico, imagínense, y tengo información, los 2 presidentes ahora quieren implementar Teleférico en sus países. Felicidades. Es una tarea. De los programas y proyectos que exportamos, ni se imagina, pequeños proyectos, saben de nuestra compañera Nemesia, el PAR, PASA, son pequeños, pero tiene mucha importancia para sacar la pobreza, la extrema pobreza de esa familia abandonada históricamente. Eso siempre será nuestra batalla, de atender a los más abandonados. El otro tema, no sé si algunos hermanos dirigentes están revisando, desde la fundación de la República no ha habido eventos políticos o deportivos con la presencia de representantes de los 5 continentes. Solo en nuestra gestión, hasta para eso es importante la estabilidad política y social. G77 más China, en G77 más China participaron de los 5 continentes: África, Asia, Oceanía, Europa y América, por supuesto. En Dakar, igualmente, corredores de los 5 continentes. Díganme, hermanas y hermanos, digan que nuestros opositores, como ellos estaban en función de gobierno antes, sus abuelos, sus tatarabuelos, algunos vienen de las dictaduras militares, ¿que en qué año garantizaron eventos internacionales con presencia en los 5 continentes? Nunca. Y por eso nos sentimos orgullosos de nuestro proceso, compañeros dirigentes. Gracias a ustedes. Integramos el mundo, pero también nos integramos al mundo. ¿Cómo podemos dudar de nuestro proceso? ¿Cómo podemos claudicar a algunos compañeros? Yo no puedo entender. Algunos compañeros a estas elecciones nacionales son nacionales también, no son de, ¿no? Donde tenemos que elegir gobiernos departamentales en nuevos departamentos, alcaldías. Algunos de nuestros compañeros, después de perder en las elecciones internas, o después de que Evo o Álvaro no garantiza trabajo, se ven otros partidos. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Lo que están haciendo es como hacer el flaco favor a la derecha, a los neoliberales y al imperialismo norteamericano. Eso no sé, el pueblo juzgará eso. Pero ¿qué hacemos nosotros, compañeros dirigentes sindicales, compañero Machaca, compañero Juanita, si están interculturales, si invitamos al compañero Álvaro, se suma con compromiso. Si compañeros tenemos ahora un gringo González, se suma. Ex gringo, ahora es gringio. Gringio, es un poco difícil de pronunciar, ¿no? Hermano de la ciudad, lo que Tupac Katari ya había hecho eso. Me acuerdo siempre con el hermano David, revisando los documentos, Tupac Katari, ¿qué había dicho? Los blancos, como Gringio González, se organizan también a ellos en las ciudades para juntos trabajar, luchar por nuestra liberación. Más aún todavía, ¿no? Zárate Vilca, ¿qué dijo el hermano Álvaro? Hay que hacer una alianza con los blancos sanos de las ciudades. Nuestros antepasados nunca han sido discriminadores ni excluyentes. Siempre han convocado. Si nosotros, hermanas y hermanos, convocamos a hermanos profesionales, intelectuales de la ciudad, gringos, gringuitos, como el compañero gringo González, para unir lo mejor y juntos trabajar por Bolivia. ¿La derecha qué hace? Llevárselo a nuestros resentidos para dividir. O sea, es el mejor instrumento del imperio norteamericano. Ellos nos quieren ver divididos, peleados entre nosotros. Ni se imagina. Mira, compañero Álvaro, le gusta escribir, tiene que escribir urgente un libro. En Chuquisaca hay 4 candidatos a gobernadores. Los 4 son de la única. Los 4 son del MAS. Yo siento que el imperio está haciendo un experimento en Chuquisaca, debilitando, fraccionando votos. Ese no es una planificación, no es una estrategia de la derecha boliviana, es de la derecha internacional. Estoy convencido de eso. Y así podemos revisar departamento por departamento. Por supuesto, su derecho. Es un derecho ser derecha, izquierda. Es un derecho estar en el sistema capitalista. También nosotros impulsamos el socialismo comunitario. Se van, pero para compañeros de base. El imperio nuevamente se juega para debilitarnos, para desorganizarnos, para dividirnos, para enfrentarnos entre nosotros y volver, tal vez derrotar a este instrumento político de la liberación, al MAS y PSP, y robarnos otra vez. Esa es la historia de Bolivia y del mundo. Entonces, compañeras y compañeros, mucha reflexión. Les digo esto, este gabinete no solamente es un gabinete jurídico, económico, técnico, por encima lo jurídico, por encima de lo económico, lo técnico, es un gabinete político, compañeras y compañeros. Y todos quienes trabajan, aportan, es aquí hay que responder políticamente frente a las agresiones políticas internas y externas, económicamente. También, claro, es importante la parte técnica y la parte jurídica. Nos rechazamos, estamos convencidos que también hay que cuidar este aspecto. Hermanas y hermanos, para terminar, quiero decirles gracias a todos, compañeros de base, por acompañarnos. Creo que ayer, o anteayer en especial, ha llegado algunos mensajes que ese acto organizado de manera conjunta, gobierno nacional, los movimientos sociales, la única, las Bartolinas del departamento, la presencia de tantos conjuntos en Tiabanaco, realmente hacemos llorar a Bolivia de emoción, de satisfacción, también de esperanza. Tenemos ese compromiso, esa deuda con asambleístas, como también como gabinete. Ayer igualmente, tanta presencia de hermanas y hermanos, decir a ellos muchas gracias, no vamos a defraudar, no vamos a fallar. En 9 años de presidente, vicepresidente, hemos aprendido, tenemos algo de experiencia, toda la experiencia, no para beneficio personal, ni individual, de grupos, no, eso no hay, y quiero que sepan, hermanos ministros, ministras entrantes, aquí es cómo dar esa esperanza, esas soluciones al pueblo boliviano. Eso, a eso nos hemos comprometido, a eso, eso hemos aceptado siendo presidente, vicepresidente electos, como tienen autoridades designadas. Trabajo, trabajo, más trabajo. La única forma de bajar o eliminar la extrema pobreza es con trabajo, con gestión, pero también algunos sectores sociales tienen que entender, si no están tan mal económicamente, todos debemos ocuparnos de la gente que está mal económicamente. Siempre será la política para buscar cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Felicidades, ministras, ministros, y muchas gracias por acompañarnos.